este tango bien marcado, muy suave se desliza en el alma una caricia. Salgamos que al bailar juntito nuestro amor, nervioso el corazón aumenta su repiquetear. El tango es más rimado si pasamos abrazados, a jóvenes y viejas va envolviendo con su orquesta. Es noche de vivir, es noche de soñar, con música como esta todo el año es carnaval. Esto es puro compás, es compás de mi flor, el que sea seguidor, que lo salga a bailar, es acariciador, es canyengue sensual, tiene del corazón su profundo compás.